Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Jorge Resqui Pizarro, sobre temas que habíamos desasnado y andado la semana próxima pasada. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, queridos amigos, acá estamos, AM1010 Onda Latina, 4372-2841, 4372-3061. Jorge Resqui Pizarro, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Jorge? Buen año para vos y para toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, te agradezco en esta etapa de que se supone que están de vacaciones los abogados, ¿no? Sí, estamos en feria judicial. Trabajando todavía. Nosotros seguimos trabajando hasta mañana por lo menos. Bien. Sí, en general suele suceder, ¿no?, que los abogados la primera quincena suelen estar, digamos, trabajando a pesar de que no hay... No hay tribunales. Sí, seguimos trabajando por cosas que quedan pendientes y por cosas nuevas también para ir preparándolas para febrero. En lo particular, tuve que hacer algunas presentaciones en el mes de feria, así que vamos a tener que quedarnos por lo menos hasta mañana. ¿Algo de consorcios que me puedas comentar? ¿Tuviste que presentar algo de consorcios? No, tema de construcción, no. Tiene que ver con consorcios, sí, porque en verdad tiene que ver con pedido de habilitación de feria por un derrumbe que una constructora produjo en un edificio lindante, en una casa lindante, en una construcción en el Bajo Belgrano. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido se dictó una medida cautelar, una paralización de obra hacia fin de año, y hemos tratado de que estamos intentando de que se habilite la feria a los efectos de que la medida cautelar se restrinja y se permita por lo menos seguir adelante con la construcción sin afectar los derechos del propietario lindante, ¿no es cierto? En este caso, ¿a quién estás representando, Jorge? No, en este caso estoy representando a la constructora, que no actuó de mala fe, entiendo yo, sino que quizás hubo algunos errores, pero que no por eso tiene que pagar todos los costos. Quiero decir, se puede seguir adelante, entiendo yo, y entienden también los técnicos que me acompañan, los técnicos, quiero decir, los ingenieros y los arquitectos que me acompañan en la presentación, entienden que se puede seguir adelante con la construcción, no parar la tarea, no dejar en una situación complicada a más de 30 trabajadores, sin dañar y sin perjudicar y lesionar los derechos del vecino colindante, ¿no es cierto? Me parece interesante tu aclaración, Jorge, en el sentido de que convendrás conmigo de que públicamente, frente a todas estos accidentes y estos derrumbes que están pasando muchas veces en la Ciudad de Buenos Aires, inmediatamente cuando pasa algo, uno ya, sin que medie fallo alguno, ya se presupone y prejuzga que la culpa la tiene la empresa constructora, sí, ¿no? Sí, es cierto que en los últimos tiempos en Buenos Aires, ante el boom inmobiliario, no todas las constructoras cumplen con los requisitos del arte, de las reglas del arte, uh-huh, de la arquitectura, uh-huh, y de la construcción, pero por lo menos la que nosotros tratamos de representar en el estudio tienen que ver con gente que cumple y cubre esos requisitos, quizás en algún caso con algún error, pero lo hacen de buena fe, sin querer afectar a terceros. A veces se producen problemas, evidentemente, más que nada cuando las construcciones lindantes son antiguas. En este caso hubo simplemente lesiones materiales, desde ya no hubo ningún tipo de inconveniente a las personas, pero bueno, entendemos que también hay que priorizar otros, o por lo menos tener en cuenta otros derechos y otros valores, como lo que tiene que ver con, bueno, el desarrollo de la actividad comercial, el trabajo de la gente que viene desarrollando la construcción de una obra. Hay que tener en cuenta todo eso sin, te vuelvo a decir, dejar a resguardo los derechos del vecino que se vio afectado por, bueno, una caída en una parte de su casa, ¿no? Que ya entiendo. La constructora, en este caso la que yo represento, acepta reparar en forma total los daños producidos, ¿no es cierto? Entiendo, la pregunta que se me dispara inmediatamente es, digamos, ¿qué pasa con los controles del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Sin hablar específicamente de este caso en particular de que vos me referías. Sí, ¿cómo? Tampoco me quiero referir particularmente. Porque no tiene nada que ver, pero sí sirve para aquel oyente que está escuchando y que de alguna manera tiene también esta sensación. Hay también como una sensación de que falta, digamos, los controles del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este sentido. ¿Cómo lo ves vos en general? Seguramente has tenido que buscar jurisprudencia y has tenido que trabajar en este caso que comentabas recién sobre este tema. Hemos trabajado bastante, tenemos algunos antecedentes también en la oficina con respecto a esto. ¿Y cómo ves el cuerpo de inspectores? ¿Cómo lo ves? Creo que antes de fin de año tuve el gusto, gracias a tu invitación, de estar allí en el piso, de hablar contigo. Uh-huh. Y hablamos también del poder de policía del estado de la ciudad con respecto a otro tipo de controles. Uh-huh. Y yo creo que en este caso, si bien no es que es inexistente el control, a mí me gustaría que el Estado tenga una función más activa, porque más allá de la responsabilidad profesional de quienes llevan adelante la obra, la constructora, el director de obra, el proyectista y demás, siempre es bueno que el Estado ejerza su poder de policía y controle como para darle un mayor marco de seguridad a estas cuestiones. Y creo que si bien en el caso de esta obra en particular o de algunas otras que he conocido donde se han producido algunos problemas, se han provocado algunos problemas, existieron los controles. Y bueno, obviamente nadie puede poner, no se pretende uh-huh. que se ponga un inspector las 24 horas a hacer una obra, totalmente. Es imposible esto. Uh-huh. Es cierto que en algunos otros casos, y que lamentablemente tuvieron un resultado muy luctuoso, los controles no fueron efectivos. Tiene que ver con una política de ausencia, en algún sentido, de ausentamiento, diría, del Estado. Esto tiene que ver con una política del gobierno de la ciudad, uh-huh. muy claramente expresada también en otros ámbitos, desde que esta administración ha asumido el gobierno capitalino, y a veces tiene que ver con cuestiones de corrupción, lamentablemente hay que decirlo. Jorge, también se me dispara, digamos, pensar respecto de que, digamos, de esto que estábamos hablando de los controles del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás, que muchas veces no son llevados a cabo en tiempo y forma, que de alguna manera, creo que lo hemos hablado en algún momento, hay como una tendencia a la privatización de los controles, ¿no? Y en algún punto me parece que eso termina desvirtuando el poder de policía que debiera tener el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto. Yo creo lo mismo. Creo que en un caso hay privatizaciones o traslado al privado para que genere un control o un autocontrol para que después sea supervisado quizás tardíamente por el Estado, incumpliendo con una de las funciones básicas y elementales del poder estatal. Y por otro lado, una ausencia directa del Estado o una gran ausencia del Estado porque no quiere, porque hay una política destinada a eso, porque hay una concepción ideológica destinada a eso y además porque esto significaría en esa concepción un gasto, no una inversión en uh-huh. seguridad, en transparencia. Entonces cuando se toma esto desde un punto de vista economicista e implica un gasto, se empieza por eliminar ese gasto, ¿no es cierto? Y también seguramente por digamos, por juegos de poder, asociaciones evidentemente que tienen mucho peso. Sí, y la que, presión corporativa existe. En claro, que les interesa en algún punto, digamos, de que sus profesionales, sus afiliados, sean partícipes de determinada cantidad de controles. Como siempre digo, hay que multiplicar todo por 100.000 edificios en la Ciudad de Buenos Aires. Imagínate que el hecho de que, por ejemplo, los licenciados de seguridad y higiene, como fue en su momento, fueran los encargados de tener que controlar todo lo que tiene que ver con el libro del edificio seguro, evidentemente estaba, digamos, dándole a esos profesionales 100.000 edificios semestralmente para auditar, ¿no? Para controlar, con lo cual entiendo que así como está esta asociación, que simplemente la pongo como un ejemplo, está la asociación de abogados, la asociación de arquitectos, ingenieros, etcétera. Cuando el Estado cede, Jorge, disculpa que te interrumpa, cuando el Estado cede ante las presiones corporativas, es decir, transformando esto en un gobierno de corporaciones, o bajo sujeto a la presión de las corporaciones, el Estado relega su función, distrae su función y termina siendo sometido por el poder de las corporaciones. Hay algunos que dicen, bueno, pero no tenemos que retraer la inversión privada, porque los mayores controles asustan y generan menor inversión, menor emprendedorismo. Y yo creo que no es así. Los emprendedores, los desarrollistas, los inversores serios saben que los estados serios controlan, regulan, supervisan y sancionan obviamente cuando corresponde, y no se amilanan ante eso, saben que tienen que cumplir con esas normas porque es parte del juego y es parte de la inversión la que tienen que hacer, ¿no es cierto? A mí Sí, entendido claramente, Jorge. Se me venía a la memoria algo que realmente atañe mucho a los consorcios, que es los famosos finales de obra, ¿no? Que se supone que una vez finalizado el edificio, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires debería pasar en un plazo prudencial que tiene estatuido, que no sé si son 5 años, algo por el estilo, 2 años, donde deben pasar por el edificio y constatar realmente que se haya construido de acuerdo a los planos, de que se hayan respetado, digamos, todas las normas de construcción y de retiros municipales, etcétera, etcétera. Y yo te podría casi garantizar que la inmensa mayoría de los edificios de la Ciudad de Buenos Aires no tienen final de obra, ¿no? Me lo decía gente allegada o cercana a Catastro de la Ciudad, que me tiraban un dato como que alrededor de la mitad de los edificios nuevos, por lo menos, o relativamente nuevos de la Ciudad de Buenos Aires, no tienen final de obra. ¿Qué se te ocurre pensar respecto de esta responsabilidad que pudiera surgir, digamos, a partir de alguna problemática que pueda haber en el edificio, que pueda derivar eventualmente en un siniestro de un edificio que no tiene final de obra? ¿Cómo juega ahí la responsabilidad? La responsabilidad, sinceramente, haciendo una aproximación al tema sin querer profundizar, y además estamos hablando en general, claro. Hemos intentado responsabilizar a la constructora por la falta del final de obra, o al Estado de la ciudad, en este caso por la falta del final de obra. Es cierto que cabría la posibilidad de atacar por ese lado, aunque también es cierto que la habilitación más allá del final de obra está dada, quiero decir, si el edificio se ocupa, si el edificio funciona, si el Estado cobra la tasa de alumbrado, barrido y limpieza y el impuesto inmobiliario sobre el edificio y sobre las unidades que componen ese edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, es innegable que la ocupación ha sido permitida y habilitada. Sí, pues desde el momento que el escribano escritura en función de planos y demás, por supuesto que sí. Lo que quiero decir es que eso no garantiza de que se haya... Todos sabemos y han ocurrido, Jorge, accidentes horrorosos, balcones que simplemente están ensamblados y no construidos como corresponde y se han caído y ha fallecido gente, con lo cual, es decir, que los planos digan una cosa no quiere decir que se haya hecho la construcción conforme al plan. No, por eso, ¿no? Digo, a veces es una cuestión, hasta podríamos decir, en muchísimos casos, es una cuestión burocrática, porque en verdad eso no asegura nada. Pero es cierto que si hay una reglamentación que los dispone, el Código de la Edificación y demás, sería bueno que se cumpla, ¿no es cierto? Y si no es necesario que se elimine ese requisito. Mira, yo te voy a dar un ejemplo en un edificio que tomé relativamente nuevo, donde el edificio no tenía matafuegos. Y la empresa constructora adujo que ellos proveían de sistemas de incendio de mangueras. Ajá. Y que no era obligatorio, de acuerdo a las disposiciones, etcétera, etcétera, etcétera, invocaba una serie de disposiciones donde no era obligatorio colocar matafuego. Después, al final, carta de documento de por medio y demás, lo terminaron colocando. Pero digo, frente a esto, falta como esta, digamos, presencia del Estado, donde un inspector diga, a ver, señores, esto está bien, esto está mal, tiene que colocar matafuego, no tiene que colocar matafuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a esto... frente a este vacío de poder de policía que es inherente y que no lo puede hacer alguien que no sea exclusivamente el Estado, hay como esta situación, digamos, de desmadre donde cualquiera hace cualquier cosa y en realidad los pobres consorcistas muchas veces tenemos que ser los administradores lo que les hacemos gastar plata a los consorcios consultando abogados, mandando carta de documento, eventualmente haciendo presentaciones judiciales. Cuando esto de alguna manera se solucionaría sin costo para el consorcio, que venga un inspector del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, y que dijera esto está bien, esto está mal, y que intime a la empresa constructora a que haga lo que tiene que hacer. Y que se genere un sistema cerrado de información. Esto tiene que ver con gobierno de la ciudad, escribanos, inmobiliarios, en donde no se pueda vender las propiedades y mucho menos ocuparlas, hasta tanto no se cumplan con las medidas de seguridad establecidas en el Código por ejemplo, de Legislación y toda la legislación vigente. Por ejemplo, entonces sería fenomenal, porque de esa manera yo compro una propiedad, digamos, a nueva, y tengo la certeza de que tengo un final de obra, con lo cual tengo la tranquilidad de caminar por los pasillos y por el frente del edificio sabiendo que un inspector de la del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires constató, controló los planos, controló las normas mínimas de seguridad que tiene que haber en los edificios. Y no después esto, ¿no? Que muchas veces recae en las espaldas de los consorcistas, teniendo que pagar cosas que le correspondían hacer a las empresas constructoras. Sí, que convengamos, Jorge, que muchas empresas constructoras, en muchos casos, se constituyen como sociedades anónimas, específicamente como para construir eso, Jorge, terminó la obra y... ¿Cómo? O los fideicomisos, Jorge, es más complicado todavía. O los patrimonio de afectación. Absolutamente. Que están limitados a ese mismo patrimonio, no generan responsabilidad solidaria, no se extiende esa responsabilidad a los integrantes del fideicomiso, y al patrimonio de los integrantes del fideicomiso, tienen características muy particulares, con lo cual la responsabilidad patrimonialmente hablando se limita muchísimo. Ahora, se supone que hay un responsable profesional, que es el profesional que estuvo a cargo de la obra, pero la responsabilidad es que patrimonialmente suele suceder que estos fideicomisos o esta sociedad anónima que ad hoc se constituyen, se disuelven una vez terminado, claro. Y después Dios dirá quién se le reclama... el final de obra, etcétera, etcétera. El arquitecto se mudó y hay que entrar a googlear a ver dónde encontramos al arquitecto para poder encontrarlo. Por eso, ¿no? Siempre es recomendable, está bien. No siempre es posible porque la gente busca solucionar su problema habitacional y lo hace de acuerdo a sus posibilidades económicas y a las mejores y a las más tentadoras ofertas que encuentra. Pero siempre es bueno recabar información sobre quién construye, cómo construye, quién es el responsable, quién es el director de la obra, quién proyectó, quién hizo el estudio de cargas. Es un tema que quizás sea pesado para un vecino de la ciudad que quiera comprar una unidad nueva, ¿no es cierto? Pero sería interesante conocerlo eso, más allá de simplemente restringirnos a el metraje de la unidad, las condiciones del edificio, las prestaciones, las características y el precio, que evidentemente condiciona toda operación. La gente lamentablemente no lo hace por falta de asesoramiento y de conocimiento, pero sería muy interesante porque no es poca la cantidad, digamos, también es cierto, no pongamos en zozobra a la gente, la mayoría de los inversionistas y desarrollistas no son aventureros, pero hay un grupo que sí lo son. Absolutamente. Hay un grupo que sí lo son y a veces generan estos problemas, que no tan graves, ¿no es cierto? No tan graves, pero que sí implican después problemas a rolete, esto sí lo vemos la práctica profesional diaria, a rolete en los consorcios donde, bueno, uno compra una cosa y resulta que termina comprando algo que está en condiciones, a pesar de ser nuevo, desastrosas, porque todo se empieza a caer. Hay un tema que, digamos, que suele ser recurrente en algunos reglamentos de copropiedad y en algunos edificios, y apelo a tu conocimiento legal, Jorge, que, digamos, que en el reglamento de copropiedad prevén, suponete, que durante X cantidad de tiempo designan un administrador. ¿Qué pasa con esto? Es decir, una empresa constructora ingresó, empezó a habitar el primer copropietario, pone el administrador la empresa constructora, que por ley entiendo que es correcto que ponga ese administrador, y dice, bueno, por 10 años el administrador lo pone la administradora. ¿Cómo lo ves? Y nosotros hemos denunciado en más de una oportunidad. ¿Sería un abuso de cláusulas abusivas? Realmente hemos denunciado los reglamentos por abusivos, por tener cláusulas abusivas, y esa sería una de esas cláusulas. Es razonable que la constructora, como se da el sistema hoy en día, porque así lo permite la ley, ponga al administrador, el primer administrador, por un plazo razonable, que sería, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires... ¿Qué sería lo razonable? ¿Dos años? Mismo la ley 3254 establece de que si no prevé el reglamento un plazo, se sería de un año. Así que sería razonable que lo ponga por un año. Pero, y hasta ahí no bueno, más, pero, porque, ¿verdad? Claro, lo que pero... deberían hacer es, una vez vendido todo el edificio, bueno, también ahí está la discusión, porque... ponen el administrador, pero no venden una unidad, con lo tanto, si se decide después en una asamblea, una vez vendido todo el edificio, puede que lo decían a los 10 años, porque recién ahí terminan de vender el edificio, pues se guardan una unidad o dos unidades. Y convengamos, Jorge, que en algunos casos de mala fe, lo que hace la empresa constructora es poner como tapón de reclamos de la gente, claro, un administrador de parte de ellos. Reclamos contra la constructora, claro. El sentido es otro, originario es otro, es organizar el consorcio. Claro. Ahora, esto se transformó un efecto no deseado, por lo menos por los propietarios, sí, buscado por muchas constructoras, es control contra los reclamos posteriores por vicios ocultos, por vicios redhibitorios, por fallas o por defecto de construcción, esto también es cierto. Y en algún punto, muchas veces, Jorge, esto que hablábamos, ¿no?, de dilatar el tiempo, y en muchos casos, cuando el consorcio quiere reclamar, prescribieron los plazos La idea es aventar cualquier tipo de reclamo y buscar las prescripciones. Lamentablemente no se obra de buena fe. Te vuelvo a decir, la práctica consorcial nos ha indicado denunciar en más de una oportunidad reglamentos con cláusulas abusivas como esas, y hay otras muchas otras que también lamentablemente las constructoras ponen los reglamentos, pero esa es la más común, y los jueces nos han dado la razón, entendiendo de que es absolutamente abusivo que uno contrate, compre, forme parte, integre un consorcio y tenga que soportar por decisión de quien vendió durante 10 años o 5 años a un administrador. Jorge, ¿qué debe hacer aquel consorcista, digamos, que cree que tiene cláusulas abusivas en el reglamento de copropiedad hecho por la empresa constructora? ¿Qué debe hacer? ¿Por dónde empieza? En verdad yo le diría, lo primero que haga es no comprar en esos lugares, ¿no es cierto? Pero bueno, se limita el mercado mucho para a esos efectos. Sí, convengamos que el que va a comprar muchas veces ni siquiera le dan el reglamento de copropiedad. Pero no le podemos obviar esta carga al comprador. Es tan importante ver los materiales, las calidades constructivas, las características, las prestaciones, los amenities y demás, por supuesto la confortabilidad del departamento, y es tan importante como eso ver el contenido del reglamento de copropiedad de administración, porque es un contrato al que está adhiriendo. Entonces, aunque sea quizás secundario en algún aspecto, es importante que lo tenga en cuenta, y hay que recalcar desde el punto de vista formativo y educativo de la gente, a que lo tenga en cuenta, que lo va a ver por un profesional de su confianza, los efectos de saber si le puede servir o no, y después, en todo caso, si ha cometido el error o si ha caído de una manera ha sido engañado en su buena fe porque entendía que esto era normal, pero que sin saberlo estaba limitando en sus derechos, es hacer el planteo interno primeramente al consorcio y a la constructora, y después ir a la justicia a denunciar por la cláusula abusiva que corresponde. El consorcista del quinto B tiene esta, digamos, esta inquietud, y cree que, digamos, que no corresponde, o que, mejor dicho, que es una cláusula abusiva. Y él dice, pero bueno, ¿yo solo qué voy a hacer? ¿Puede hacer algo? Sí, solo puede. Primero, intentar la vía intraconsorcial con el resto de sus vecinos. Sé que esto es difícil, porque para eso habrá que reunir a la asamblea y votar con las mayorías necesarias, o la unanimidad en algún caso, la reforma del reglamento, por lo menos con los 2/3 conforme a la ley, ¿no?, como mínimo exigible. La asamblea le dice, no hagamos nada, la empresa constructora es gente macanuda, qué sé yo. La asamblea le dice que no, Jorge, claro, porque buena parte de la asamblea la conforma la empresa constructora. Sí, la empresa constructora tiene la suficiente cantidad de representaciones y no va a tener mayoría. Para esa vía interna tiene que ir a denunciarlo a la justicia, que es como lo hemos hecho en varias oportunidades. O sea, tiene esa vía, es decir, vamos a suponer que la asamblea le dice que no tiene mayoría, pero ese copropietario que yo... Se lo muestra al juez y le dice, señor juez, decida usted si esta cláusula es abusiva o no. Entiendo. Jorge, mira, siempre resulta interesante tu punto de vista, y siempre un punto va abriendo otra vía. Yo te pediría 2 minutitos, que vamos a hacer un pequeño corte, y cuando volvemos quiero que me puntualices sobre el tema de este tema de la justicia que obligó a incluir a un administrador excluido en el tema del reemperonamiento. Me gustaría que brevemente me des un poco tu impresión. ¿Cómo no, Jorge? Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, seguimos con nuestro invitado, Jorge Resqui Pizarro. Jorge, había dejado planteado recién, me gustaría escuchar tu opinión respecto de este caso donde la justicia, el doctor Otegui, juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictaminó que se deberá reempadronar al administrador Pablo Lupi porque fue, digamos, excluido del padrón y entendió el juez que no correspondía. ¿Tu opinión de este caso y acto seguido si crees que esto va a sentar jurisprudencia para otros casos? Sí, con respecto a la segunda pregunta, claramente que sí. Entiendo que va a seguir la línea, esta línea la van a seguir otros jueces en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. La cuestión es bastante clara. Es más, en alguna oportunidad durante el año pasado nos han consultado algunos administradores al respecto y le hemos dicho que primero agoten la vía administrativa, aunque quizás alguno pueda entender de que no era necesario, pero decíamos agote la vía administrativa, presente un reclamo administrativo o una reconsideración de la exclusión del padrón, en tanto y en cuanto usted no lo pudo hacer en su momento, por la razón que fuere, pero quiere seguir manteniéndose en la matrícula de administrador. Y después de esto, si es rechazado, como finalmente las que nosotros asesoramos por lo menos fueron rechazadas por la administración, vaya a la justicia. Nosotros no hemos patrocinado a ningún administrador en la justicia, pero nos parecía razonable eso, y de hecho los jueces, bueno, este juez nos da la razón de alguna manera, y le da la razón básicamente al administrador que hizo la presentación. La disposición de defensa y protección del consumidor de la Ciudad de Buenos Aires será clara con respecto al reempadronamiento, medida que, como hemos hablado contigo en varias oportunidades, tanto en televisión como en radio, estábamos totalmente de acuerdo. Nos parece, dentro de las facultades que tiene la administración, dentro de su marco de discrecionalidad para poder tomarla. Ahora, de allí a fijar en el caso de incumplimiento de los plazos, a fijar un plazo de un año para poder volver a anotarse o reinscribirse en la actividad cumpliendo los requisitos, nos parecía absolutamente arbitrario, desacertado, abusivo. Bueno, además la resolución esta, por lo que dice el juez, estrictamente habla de que la decisión de impedir una nueva inscripción en el registro dado de baja no estaba contemplada en la disposición. Claro. Es decir, si no está contemplada en la disposición, no se puede impedir a ninguno. No, desde ya que no, eso nosotros se lo planteábamos a los administradores cuando nos consultaban, que no supieron. Con lo cual, todos los reempadronados. A tiempo. Decíamos, bueno, perfecto, usted no cumplió con los plazos. Uh-huh. Lo que tiene que hacer es hacer una presentación tardía y esperar cumplir con todos los requisitos para que después la administración le renueve la matrícula, le otorgue la matrícula, o en todo caso le otorgue una nueva matrícula, también es una posibilidad. Pero de ninguna manera la disposición establecía que era un periodo de caducidad. Por lo tanto, la posibilidad de reinscribirse siempre debería estar contemplada. Eso de fijar el año para esperar es una disposición del Registro Público de Administradores que obviamente tiene otra categoría, es absolutamente inferior a la disposición de defensa del consumidor, porque al no estar contemplado en la disposición original, es algo que surge administrativamente de forma interna en el registro, cosa que quien debía reemplazarse nunca lo tuvo en cuenta, porque eso no estaba dentro de la disposición, no estaba dentro de las, si se quiere, sanciones que podrían aplicarse, la posibilidad de que tuviese que esperar un año para poder reinscribirse y poder retomar su actividad. ¿Qué pasa con aquellos administradores, Jorge, que hicieron caso omiso, y siguieron administrando y eventualmente el gobierno de Ciudad de Buenos Aires los ha intimado a que cesen en su trabajo o directamente los ha multado? Yo creo o ha sancionado. Tiene que ir a la justicia directamente a solicitar esto mismo, aún ahora sentados, mucho mejor, sobre la base del precedente que se ha generado en la justicia contenciosa administrativa y tributaria de la ciudad, decir, señor, mire, es injusta la medida, no me pueden sancionar por esto, es cierto que si él inició los trámites no debió haber sido sancionado, si no inició los trámites de reinscripción, sí, porque es otra cuestión, quiero decir, yo debería haberme reempadronado durante un periodo. Si cumplido ese periodo no inicié los trámites en forma tardía, no tendría derecho a reclamarlo. Ahora, si los inicié, sí tengo derecho a que me reinscriban una vez terminados los trámites y cumplido todos los requisitos. Entiendo. ¿Se puede decir, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires puede apelar el fallo este? Sí, seguramente lo puede apelar. En verdad, yo la información que tengo la tengo a través de la fuente de, que creo que es la misma que la tuya, como un amigo Claudio García de Rivas en Pequeña Noticias. Sí, sí. Y alguna referencia, porque no he tenido acceso al resolutorio del juez, y alguna información que me ha llegado por colegas de oídos. Creo que estaría en plazo todavía el gobierno de la ciudad para poder... ¿Cuántos días tiene? La apelación de 5 días. Tengamos en cuenta que esta decisión fue tomada el 29 de diciembre. No sé cuándo fue notificada, y no sé cuándo fue notificada porque no patrocinó el expediente, pero no actuó en el expediente. Pero creo que sí, y yo creo que no debería hacerlo, porque en verdad la decisión es acertada, y limitar a una persona que realiza una actividad, digamos, si queremos llamarla aunque no sea profesional, sí comercial o de prestación de servicios, simplemente por una disposición interna del registro público de administradores. ¿No hubiera sido más acertado, Jorge, que en este caso la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor hubiese citado a aquellos que no se pudieron reempadronar y haber, digamos, dado la oportunidad de algún descargo y no directamente aplicar esta baja? Yo no hubiera citado a nadie, hubiera esperado los descargos. Hubiera esperado los descargos y como administración hubiera establecido, quizás en la disposición original, mayores costos, un costo adicional por la inscripción, es decir, una suerte de multa, si se quiere, por la presentación tardía, y obviamente la espera del presentante a que se lo reinscriba una vez conformado todos los requisitos establecidos. Quiero decir, Entiendo. No por la mera presentación lo iba a reinscribir, sino corría el plazo razonable, se llevaba adelante el análisis de los recaudos y los requisitos establecidos en la disposición, y en verdad en la ley 941 reformada por la 3254, se reempadrona, se le otorga la nueva matrícula, que es una posibilidad que se hubiera podido realizar, es decir, le doy una nueva matrícula, no mantiene la anterior. Entiendo. Con lo cual, de alguna manera va a perder una suerte de antigüedad en la matrícula. Entiendo. Y después que le otorgo la nueva matrícula, comienza a operar tranquilamente, normalmente. Jorge, medio minuto nos queda. Aquellos administradores que fueron sacados del padrón, ¿pueden, digamos, hacer algún tipo de acción civil contra Defensa del Consumidor por daños y perjuicios? Contra el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, contra el gobierno de la ciudad. Y yo creo que si se generó un perjuicio, que seguramente se puede haber generado en aquel que no pudo seguir manteniendo la actividad, es decir, que la perdió la actividad y que lo pueda demostrar, la acción por los daños y perjuicios queda abierta, ¿no es cierto? Yo la estimaría, la tendría en cuenta. A mí lo único que me sorprende, si querés, si me permitís, aprovechando estos últimos segundos, medio minuto, es que ninguna cámara, yo soy abogado, que no represento a ninguna de las cámaras de administradores, como vos bien sabés, y tu audiencia también lo debe conocer, estoy del lado de los consorcistas, si se quiere, en verdad, a través de nuestra asociación, represento intereses que tienen que ver con los consorcistas, pero me sorprende que ninguna cámara de administradores haya iniciado una acción colectiva con respecto a eso. Bueno, esto lo hizo el doctor Jorge Martín Irigoyen en la presentación de este caso, digamos, de este administrador de la misión Pablo Lupi, lo llevó a cabo el doctor Irigoyen, que es de Capay, de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Que tiene bueno, muchos, tal vez están asociados. Tal vez están analizando alguna presentación conjunta, ¿no? para no tener que esperar cada una de las sentencias, ¿no es cierto? Porque entiendo. También lleva a veces su tiempo. Bueno, si en verdad es una medida autosatisfactiva, por lo cual es una medida muy rápida, o se concede o no se concede rápidamente. Entiendo. No hay demasiada amplitud probatoria en esto. Por lo tanto, bueno, pero quizás no sé tampoco el caudal exacto de socios que tenga la Cámara y cuántos de esos socios no pudieron reempadronarse, tiempo, correcto. Jorge, ya ves cómo el 2012... se ha iniciado movidito en lo que es el tema de la propiedad horizontal. Seguramente te seguiremos consultando en posteriores programas. Te agradezco enormemente que nos hayas ayudado a esclarecer estos temas. Te deseo mucha suerte, te deseo muy buen año. Igualmente para vos, Jorge. Y no faltará oportunidad en la cual te volvamos a consultar sobre algún tema. Contá con nosotros y como siempre te agradezco la posibilidad de poder extenderle a tu audiencia nuestras opiniones y por supuesto que sigas adelante con estos emprendimientos que le hacen también a la propiedad horizontal. Muchísimas gracias y si querés quedate que vas a escuchar seguramente algunos temas que te interesan. Está conectado por internet. Sabemos que sos un oyente fiel al programa. Por internet, yo estoy en casa, ahora no estoy en la oficina, está conectado por internet tu programa, así que seguiré atento de aquí hasta el final. Gracias, Jorge, un abrazo grande. Jorge. Gracias a vos. Bueno,